impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. El gobierno analiza la posibilidad de un regreso a clases en escuelas del interior del país. El presidente explicó que el regreso presencial será para distritos sin circulación comunitaria del virus. Remarcó que esa decisión estará supeditada a un análisis que hará el Ministerio de Educación con especialistas y responsables de las escuelas. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que en esos lugares el regreso podría ser luego de las vacaciones de invierno, aunque aclaró que la realidad en el AMBA es distinta y que eso requiere otro análisis. Desde el lunes, en las regiones con distanciamiento social, la apertura se ejecutará por distrito y no por provincias. Sin embargo, en esos lugares seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas y en los espacios cerrados no podrán reunirse más de 10 personas ni se podrá ocupar más del 50% de la capacidad. Asimismo, en todo el país continuarán las restricciones para eventos con más de 10 personas y la circulación de transporte público, así como tampoco abrirán cines, teatros, clubes y centros culturales, ni habrá actividad turística. Así lo detalló el presidente al anunciar la nueva etapa, donde solo se mantendrá el aislamiento social actual en las regiones con transmisión comunitaria como AMBA, Gran Chaco, Gran Córdoba y Trelew. Y lo que estamos haciendo es cuidándonos a nosotros y cuidando así a los otros. Y yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido hacerlo. Esto tiene sentido seguir haciéndolo. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Economía. La CGT y la Unión Industrial prorrogaron otros 60 días las suspensiones temporarias y el pago del 75% salarial. La renovación o extensión del acuerdo original firmado el 30 de abril último regirá a partir de su homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Sindicalistas e industriales convinieron de esta manera que continuará el pago del 75% del ingreso neto y la continuidad de los puestos de trabajo mientras dure la suspensión temporaria. América Latina. Piñera cambia 3 ministros en medio de la pandemia. El mandatario chileno aceptó las renuncias del secretario general de la Presidencia y de las de los ministros de Desarrollo Social y de Vivienda y Urbanismo. Este cambio se da en medio de unas negociaciones entre el gobierno y la oposición para lograr un acuerdo para combatir juntos la pandemia, que ya causó hasta ahora casi 119.000 contagiados y 1.356 fallecidos. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen viernes. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Arrancamos la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 12 grados y la máxima para hoy, 16. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Transmitiendo desde el barrio de Barracas, desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Vos me compras. Y ya arrancamos con los titulares de esta mañana. Este 5 de junio, La Nación publica. Extienden la cuarentena hasta el 28 de junio con mayores flexibilizaciones. Las restricciones se mantienen en el área metropolitana y en ciudades con circulación comunitaria del virus. El resto del país tendrá una apertura más amplia. La foto de tapa hoy de La Nación tiene que ver con Estados Unidos. El adiós a Floyd, un masivo acto contra el racismo. Minneapolis, el primero de los funerales del afroamericano George Floyd, ayer en Minneapolis, tuvo una masiva participación y una encendida proclamación contra el racismo. El reverendo que presidió la ceremonia anunció para el 28 de agosto una marcha en Washington contra la violencia policial. También da cuenta La Nación hoy en tapa que en abril se desplomaron la industria y la construcción. La actividad fabril cayó 33,5% interanual y en el caso de la construcción 75%. Cuarentena de 3 semanas con apertura en la ciudad y límites en el conurbano, publica hoy el diario Clarín. También otro título, la oposición fue, pero Cristina avanzó en quitar las escuchas a la Corte Suprema. O sea, la oposición se fue, pero Cristina avanzó. ¿Cómo puede ser? Bueno, el Frente de Todos dio media sanción a la derogación del decreto de Macri que le transfirió las escuchas judiciales a la Corte Suprema. Ahora debe aprobarla en diputados donde cuenta con mayoría. La oposición bloqueó el voto a la ley de alquileres y abandonó la sesión. Recordemos que ayer se iba a estar discutiendo el tema de ley de alquileres y bueno, va a quedar, parece, para la semana que viene. Esperemos. Bien. Vamos ahora a página 12, que hoy pone en tapa Cuarenflex. Alberto anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. En 18 provincias se va a pasar del aislamiento al distanciamiento social que permite circular y trabajar manteniendo 2 metros de separación y reuniones de hasta 10 personas. En Ciudad de Buenos Aires, los chicos podrán salir los 2 días del fin de semana, van a abrir los comercios de indumentaria barriales y se va a habilitar la actividad deportiva y de paseo de 20 a 8 de la mañana. 20 horas a 8 de la mañana. En Provincia de Buenos Aires se va a adoptar el sistema de fases diferenciando el conurbano del interior provincial. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a línea144@mingéneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y diez minutos, muy buen día, muy buen viernes, Manu Rivas, ¿cómo le va? Tampoco, viste que es viernes, Manu. Bueno, estamos ahí con un tema que del micrófono que es cosa de mandinga, Manu Rivas. Estamos aquí en Punto de Partida, arrancando, está hablando Larreta ahora, está en la Jefatura de Gobierno porteño, esto es en Parque de los Patricios, Comuna 4, nuestra comuna, y bueno, está dando los detalles de esta cuarentena con algunas flexibilizaciones. ¿Qué tal, Manu? A ver. Muy buen día, Luquitas, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa ahí? Toca el fantasma Benito, toca los cables. Y viste cómo es. ¿Qué cosa Benito, es? Benito toca el cable. Bueno. Viene y toca el cable. Viene y toca el cable. ¿Qué onda, Manu? ¿Cómo va el viernes? Bien, arrancándolo con un día que lloverá. ¿Qué sé yo? A ver, ya te cuento. Tranqui. Me levanté bien, tempranito, viste, ya me parecía. Hoy estaba como el ambiente bastante húmedo. Está encapotado. Y encapotado. Sí. No tanto frío, además, cosa que también me da... Desde mi ignorancia la pauta de que podría llegar a llover. Va, de mi ignorancia no, de la experiencia. La experiencia, ¿no? La experiencia de vida. Que la experiencia es importante. A ver, 96 el porcentaje de la humedad. Uf, casi toda. Casi toda, mucha niebla por la mañana. Para la tarde tenemos lluvias aisladas y también para la noche. En lo que son los porcentajes de un 10 a un 40%. Así se juega el servicio meteorológico. Así que bueno, gente, vamos a ir arrancando con la música. Manu Rivas, disponga porque se viene con mucha información. El punto de partida, resumen semanal, situación económica. Vamos a retomar la conferencia de prensa, por supuesto, del día de ayer con Alberto Fernández, Axel Kicillof y también los detalles que está brindando ahora el señor Horacio Rodríguez Larreta. Bomb, bomb. Get the grind, get the rock, get the salam, bomb, bomb. Pone my finger up, bomb, pone telegram, bomb, bomb. que estoy soñando. Que llega Raquel, que te estoy viendo. Que espabila Fidel. Ay, vos, mi amor. Que llega Raquel, grita mi sueño. Que espabila Fidel. Oh. Una caladita más. Sí. Somos los manipuladores, y yo somos. Pero yo no me pido, y yo somos. Nunca me la pido, y yo somos. Desayuna con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Mientras Larreta está hablando en la jefatura de gobierno porteño, diciendo que está controlado el tema en las villas, también diciendo que van a hacer testeos en los geriátricos.